Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más en buena compañía, trayéndoos los mejores temas del misterio que hemos podido conseguir a lo largo de la semana. Espero que hayáis tenido una semana fantástica. Ya sabéis que tenéis una cita con nosotros aquí en la 97.7 en Valencia todos los jueves a las 24 horas y los domingos a partir de las 12 de la noche. También nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, por supuesto, en misteriofm.com. Hoy os traemos, como siempre, unos maravillosos temas. Vamos a comenzar hablándoos del libro Expediente Rojas. Su escritor, Pierre Monteagudo, va a estar con nosotros y nos va a explicar quién era realmente Héctor Rojas. También vamos a visitar un restaurante encantado, o supuestamente encantado, en Sevilla, de la mano de Aluriel Vera, y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales, la actualidad con María Toro y el consejo de la semana con Juan Perdomo. Antes de comenzar el programa, quiero recordaros que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales. El hashtag de esta noche es almohadilla canal del misterio 176. Cualquier comentario que queráis dejarnos por Twitter, poned por favor este hashtag y así lo localizamos enseguida. Recordaros que tenemos una app gratuita en Google Play, desde la cual pues podéis escucharnos, por supuesto, y estar al tanto de todas las noticias que compartimos en nuestra web, canaldelmisterio.com, o cualquier comunicado que tengamos que haceros así de repente, que pasa algo pues urgente y tenemos que comunicároslo a través de la app. Seréis los primeros en enteraros. Una app gratuita, por supuesto. Gracias por suscribiros a nuestro podcast en iVoox y en iTunes. Gracias porque eso también nos ayuda a tener más visibilidad. Por cada comentario que nos dejáis ahí en los podcasts, en los programas, también muchísimas gracias. Todo eso nos ayuda a posicionarnos y nos da mucha más visibilidad. Con lo cual, gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche comenzamos el programa visitando la Biblioteca del Misterio, porque bueno, está con nosotros Pierre Monteagudo, que va a hablarnos de su último libro, Expediente Rojas. Buenas noches, Pierre. Hola, Nuria, muy buenas noches. Un placer estar en tu programa y poder tener la oportunidad de contar la historia del Dr. Rojas a los amigos y amigas de Canal de Misterio. Bueno, ya tenía ganas de tenerte aquí en el programa y bueno, si te parece, vamos a la entrevista ya. Vamos, porque yo estoy deseando ya saber más sobre este expediente Rojas. En tu libro tratas, tal y como dice su título, del expediente Rojas. Pero, Pierre, ¿quién es Héctor Rojas? Bueno, ha sido objeto de una larga investigación por mi parte. Y al final me queda la sensación, y las evidencias así lo indican, de que Héctor Rafael Rojas fue un alto directivo de la NASA, personal de absoluta confianza de la Agencia Espacial Estadounidense, uh-huh. un genio astrofísico, clave dentro del programa Apolo para llevar al hombre a la Luna. Esa es la impresión que me queda. Uh-huh. Ya siendo jovencito, había apuntado a prodigio, caracterizado por el estudio de la física y las matemáticas. Y al graduarse de bachiller, había hecho todas las gestiones él mismo para inscribirse en la Sorbona de París, a donde fue a hacer estudios superiores, y pese a las dificultades, a la adversidad que tuvo que enfrentar a lo largo de toda su vida, se graduó con los máximos honores que se otorgan en Francia. La condecoración o el mérito académico se llama mention très honorable. Se graduó en la Sorbona como astrofísico. Uh-huh. Y entonces, a partir de allí, pues hizo una serie de cosas muy importantes en el mundo de la ciencia. Héctor Rojas pertenecía a la mayoría de las organizaciones científicas del mundo, participaba activamente en ellas, tanto en Europa, donde vivió por espacio de 21 años, como en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Por tanto, debo decir que era también un líder moderno, capaz de esas hazañas científicas que realizó y de compatibilizarlas con una gran categoría humana, uh-huh. la persona más humilde que he conocido en mi vida. Bueno, eso y muchas otras cosas podría decir de Héctor Rojas. Uh-huh. ¿Y cuál era el cometido? ¿A qué se dedicaba él dentro de la NASA? Bueno, fue contratado por la NASA debido a que había inventado una técnica matemática la que yo he bautizado con el nombre de método Rojas de las transformaciones sucesivas, que le permitió obtener todos los datos, los parámetros necesarios de la superficie lunar para poder definir la inclinación del plano de la superficie, sí. el eje, y a la postre, tal como dice el título de esa técnica matemática, pues de predecir los mejores lugares de la Luna para el aterrizaje de naves espaciales tripuladas. Uh-huh. Entonces, Rojas fue contratado específicamente para eso. Fue contratado para la NASA para definir en qué sitios de la región ecuatorial de la Luna era mejor aterrizar. Uh-huh. Y concretamente se encargó de señalar el sitio donde debía alunizar el Apolo 11, la mítica misión que llevó a Armstrong y a Aldrin a pisar la superficie de la Luna por primera vez el 20 de julio de 1969. O sea que nos confirmas que el hombre sí que llegó a la Luna. Sí, para los amigos y amigas seguidores del programa, decirles que hay argumentos científicos uh-huh. que expongo en el primer capítulo de Expediente Rojas ¿sí? que señalan que sí, efectivamente, se llegó a la Luna. Brevemente puedo decir que la señal de radio que viaja a la velocidad de la luz y que se emitía desde, por ejemplo, uno de los observatorios de seguimiento de la misión espacial Apolo 11, estaba en lo que actualmente es el Observatorio Astronómico de Rodrigo de Chavela, en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues desde allí, aunque en la época estaba ubicado en un pueblo cercano, en Fresnedillas, pues desde Robledo de Chavela, desde ese complejo de comunicaciones para el espacio profundo en la actualidad, se hacía un seguimiento de la misión Apolo 11. Y desde ahí, un personaje al que tuve la oportunidad de entrevistar, Carlos González Pintado, iba enviando noticias o información o datos hacia la propia nave Apolo 11. Ajá. Y entonces pudo percibir, y así me lo contó este técnico de la NASA español que trabajó allí durante 43 años, que justamente tardaba la señal de radio, yendo a la velocidad de la luz, tardaba 1,2 segundos en llegar. Y esto es proporcional a la distancia que nos separaba en ese momento separaba la Tierra de la Luna de en torno a 389.000 o 390.000 kilómetros. Y del mismo modo, las señales con los datos que enviaban desde la nave a la Tierra, pues tardaban el mismo tiempo en responder. Por otro lado, también este técnico tenía ante sí el monitor donde se iba viendo las constantes vitales de los astronautas. Ajá. Y en concreto se dio cuenta, a medida que la situación se iba poniendo tensa en los segundos finales para posarse el módulo Águila sobre la superficie de la Luna, pues las pulsaciones del astronauta, en este caso de Armstrong, llegaron a superar las 150 por minuto. ¡Wow! Vaya. Entonces, quiere decir que son elementos de juicio muy concretos. Uh-huh. Y habría más. Otra cosa adicional es el hecho de que yo conocí a Héctor Rojas, que fue un científico clave dentro del programa Apolo. Sí. Y estuve en su casa muchas veces. Uh-huh. Y por eso recuerdo las historias que contaba Rojas sobre su trabajo estelar en el programa Apolo para llevar al hombre a la Luna. Ajá. De hecho, la tesis que sostengo, y yo lo que invito a los seguidores de tu programa, es que ya pasemos página y dejemos atrás este debate estéril y más bien nos centremos en un debate mucho más importante. Uh-huh. Que va sobre la base de la tesis que propongo, que es que además de los vuelos oficiales, resulta que todo señala a que hubo una serie de vuelos secretos organizados por la NASA que además incluyeron tripulaciones no oficiales o no declaradas. Y entonces quizá el debate más importante estaría en tratar de indagar, de averiguar qué hacía la NASA en esos otros vuelos secretos de los que no se informó a nadie, sí. Con qué finalidad se llevaron a cabo y qué tripulantes. Y yo he propuesto el primero. He dicho que desde el 11 de febrero de 1969 saltó al mundo el nombre de Héctor Rojas como candidato a ser astronauta de las misiones Apolo posteriores al Apolo 11. Uh-huh. Y 6 meses después, o sea, el 18 de julio de 1969, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, se anunció al mundo en varias reseñas de prensa de la época que Héctor Rojas viajaría a la Luna en 1 o 2 años. Ajá. A la postre, la conclusión de mi investigación, y así lo traslado sin ningún complejo, con total naturalidad, es que la NASA organizó vuelos encubiertos a la Luna y que en algunos de esos vuelos, al menos en 2, habría sido tripulante el personaje de Expediente Rojas, don Héctor Rafael Rojas. Y qué esa es la tesis que habría que debatir. Ajá. Héctor Rojas, como experto, nos has dicho anteriormente, en topografía y morfología de la Luna, creo que también formaba a los astronautas para que recogieran ciertas cosas concretas de la Luna, ¿no? En ese primer viaje. Sí, es correcto, es correcto. Me parece la inquietud o lo que me planteas maravilloso, porque eso me da pie para explicar que Héctor Rojas fue el máximo experto en la topografía lunar de la NASA. Ajá. Tenía una experiencia mucho mayor que cualquier geólogo. Aun siendo astrofísico, podría ser perfectamente el geólogo jefe de la NASA en ese momento, porque se había pasado años observando la superficie de la Luna a través de telescopios ubicados en diferentes puntos de los Estados Unidos. Uh-huh. Y también de Europa, porque había trabajado en París muchos años. Haciendo observaciones de la Luna desde observaciones ópticas de la Tierra y después al recibir las miles de fotos que llegaron por vía de los orbitadores espaciales que daban vueltas alrededor de la Luna tomando fotos, esos enviaron fotos que fueron analizadas por el propio Rojas, y entre las observaciones desde la Tierra, las fotos de los orbitadores espaciales y los datos obtenidos con su método Rojas de las transformaciones sucesivas, pues llegó a hacer un completo estudio selenográfico. Esto quiere decir un estudio complejo, profundo de las características físicas de la Luna. Uh-huh. Los mares lunares, estudió los mares lunares, los valles, laderas, montañas, los desniveles, los cráteres, el interior de los cráteres, con su revestimiento de material que llega a ser incluso tóxico, que puede dar problemas en alguna ocasión sucedió alguna cosa de este tipo. La composición del suelo lunar, de qué dimensión eran pues los trocitos, las rocas, todo eso lo estudió, lo analizó en profundidad y a la postre se convirtió en el máximo experto en la topografía lunar y en consecuencia le correspondió, y así lo he podido verificar, asesorar a los astronautas sobre cómo moverse por la Luna cuando estuvieran en las caminatas y qué rocas podían ser de mayor interés o qué podían recolectar en la superficie lunar para uh-huh. luego traerlo a la Tierra y que fuera objeto de análisis. Claro. Todo eso lo hizo este hombre, este personaje. Uh-huh. Con lo cual, enlazando con lo que nos contabas antes, Pierre, pues claro, no es de extrañar que quién mejor que él, ¿no?, para visitar la Luna. Claro, es que todo es coherente, además de las reseñas de prensa, uh-huh. además de que tuve los papeles de trabajo durante muchos años, que tristemente hubo un suceso por el cual al cabo de 8 años fueron perdidos. Bueno, esos papeles de trabajo que en su día me los enseñó mi padre y donde no se podía entender nada porque eran las notaciones propias de un astrofísico. Uh-huh. Bueno, yo pregunté, bueno, ¿y aquí qué? ¿Esto qué es? Y entonces mi padre me dice, pues mira, son los papeles que Rojas me entregó porque se marcha de viaje en un momento dado y no sabe cuándo va a volver o si va a volver, uh-huh. y porque así era la vida del científico, y me entregó para que los conserve. Y entonces ya inquieto le pregunté, bueno, ¿y aquí qué dice? Y entonces ya me dijo, mira, pues son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. Y yo, francamente, no tengo ningún motivo para dudar de lo que me dijo mi padre. Uh-huh. Y hoy lo expreso con convencimiento de lo que digo, y sé que los americanos, los estadounidenses, mejor dicho, son capaces de eso y mucho más. Uh-huh. Entonces, a la postre, es muy coherente que fuera elegido y preparado, formado para ser astronauta, precisamente por ese grado de conocimiento que tenía y porque podía claro. hacer estudios propios de un científico y de un astrofísico y al mismo tiempo podía contribuir en el plano, en el campo militar, a desarrollar tecnología de uso militar. Uh-huh. Decir, en cuanto al aspecto científico, que ya en la NASA, por las declaraciones públicas de Héctor Rojas, sabemos que en la NASA, a partir del feliz vuelo del Apolo 8 en diciembre de 1968, ya se instaló el debate sobre la necesidad que había en la directiva de la NASA, se instaló ese debate. Consideraban necesario enviar a la Luna no solo militares, sino científicos claro. de verdad. Claro. Y esto, sobre esto no se ha hablado, nunca se ha dado la más mínima información, y lo cierto es que 6 meses antes del Apolo 11, la directiva de la NASA internamente discutía que había que enviar científicos a la Luna. Uh-huh. Y por eso, todo eso en su conjunto reafirma que para mí Héctor Rojas fue puesto en órbita en vuelos pues no oficiales, no declarados, vuelos secretos organizados por la NASA. Uh-huh. Antes nos comentabas, Pierre, que él fue contratado en la NASA por una teoría matemática que descubrió. ¿En qué consistía esta teoría y por qué querían ocultarla? Bueno, en realidad, en un primer momento, todos los hallazgos de Rojas fueron aceptados, todos los hallazgos, investigaciones y descubrimientos de Héctor Rojas fueron aceptados por la directiva de la NASA e inmediatamente incorporados al proyecto lunar Apolo. Para que los oyentes nos entiendan, es como un libraco inmenso que contiene todos los avances que se habían logrado para poder consolidar ese proyecto y llegar a la Luna. Ajá. Bueno, lo único es que se olvidaron de incluir el nombre de él. Le llegaron a publicar 12 libros uh-huh. en total, porque Héctor Rojas era un autor reconocido por la NASA y fue merecedor de la publicación de todos sus libros. Uh-huh. De esos, he rescatado de la censura hasta 3 libros, los 3 primeros, que son La propia técnica matemática y los 2 siguientes que fueron para perfeccionar esa técnica, adaptarla a las necesidades específicas de la Luna y poder recoger los datos, los parámetros de la superficie lunar. Uh-huh. Porque dicho sea de paso, esa técnica se puede incluso estar utilizando en la actualidad para recoger parámetros de la superficie de cualquier otro planeta, por ejemplo Marte, porque es una técnica que sirve para obtener coeficientes espaciales, datos astronómicos de cualquier planeta o satélite, y el satélite natural. En consecuencia, Rojas, después de inventarla y ceder la Agencia Espacial Estadounidense, tuvo que hacer los ajustes en dos informes más voluminosos, en los que yo llamo NASA Report 2 y 3, en los que ya plasmaba pues todas las recomendaciones necesarias para reducir a la mínima expresión el riesgo para la vida de los astronautas. Y eso yo lo tengo gracias a que me fue cedido esos tres informes que Rojas escribió para la NASA, los obtuve una copia en el Observatorio Astronómico de París-Meudon, a donde me desplacé y viajé, y cuando pusieron en mis manos esos originales les dije, no me voy de aquí hasta que no me den una copia. Y gracias a la colaboración de ellos, al día siguiente tenía una copia y he podido rescatar una historia estratosférica, la he podido rescatar cuando estaba a punto de perderse y que la humanidad se perdiera y que no conociera ningún detalle de esto, pues por cosas de la geopolítica. ¿Y por qué ese afán en borrar el nombre de Héctor Rojas de la historia? ¿Por qué? Bueno, no ha sido una sola cosa, ha sido un conjunto de cosas. Sucede que a raíz de todas esas investigaciones, de todas esas colaboraciones que hizo en la NASA, de esos trabajos, en un momento dado fue propuesto para el premio Nobel. Sí. Pero a continuación se le exigió que se hiciera estadounidense. Y aquí viene el primer problema. El científico era pues un hombre muy patriótico y quería que los inventos, los descubrimientos, se compartieran los frutos y el reconocimiento con su país de origen, Venezuela. Y entonces esto por supuesto no le cuadraba a los estadounidenses de la época, en plena Guerra Fría, Kissinger y compañía. Entonces, cuando rechaza hacerse estadounidense porque hubiera supuesto para él perder su nacionalidad, y al ser al tener los rasgos de personalidad como los tenía, pues un hombre patriótico, romántico, pues rechazó adoptar la nacionalidad estadounidense y ya ahí comenzaron los problemas. Cuando reivindicó que él quería democratizar el conocimiento para el progreso de todas las naciones, ya entró en desgracia, porque eso, pues allí le suena pues a lo de siempre, compartir conocimiento sobre la Luna, qué vieron, qué no vieron, qué se hizo y tal, con otros países, pues imaginaron que se podía filtrar a la Unión Soviética. Y bueno, pues por allí se fue la cosa, ya le ofrecieron dinero para que se quedara callado. El hombre siguió adelante con sus proyectos y a la postre pues su nombre ha sido totalmente marginado de la historia, y una obra científica y unos aportes a la humanidad que debían figurar pues en un sitio muy importante, incluso como si se tratase de un padre de la astronáutica, pues lamentablemente quedaron en el más absoluto anonimato, marginados de esta manera. ¿Es verdad, Pierre, que el presidente de Venezuela en ese tiempo le envió en misión secreta a la Unión Soviética? Sí, es muy cierto. Resulta que al terminar su trabajo, la parte estelar de su trabajo en el programa Apolo, en el año, a comienzos de 1971, regresó a su casa de toda la vida, una humilde casa en un barrio muy modesto en la ciudad de Maracay, en Venezuela, que fue donde yo lo conocí, donde yo fui muchas veces a su casa y tuve oportunidad de compartir con él. Bueno, en un momento dado, al poquísimo tiempo, lo llamó el presidente de la República, el doctor Rafael Caldera, en la época, y lo comisionó para que fuera en misión secreta a la Unión Soviética. Entonces, el doctor Rojas, un hombre que había estado vinculado durante casi 20 años al gobierno estadounidense, que había sido miembro de una comisión consultiva de la OTAN, mientras vivía en París, uh-huh, y que estaba trabajando todavía para la NASA, pues se sintió muy incómodo, porque por supuesto percibía lo que eso podía suponer. Uh-huh. Viajar al país, al eterno rival de los Estados Unidos, claro, y sobre todo en la carrera espacial. Pero pese a ello, se sintió presionado, uh-huh, se sintió presionado y obligado por el político, lo cual parece ser algo pues más común de lo que se cree. Ajá. Y entonces, al final, accedió a regañadientes, hizo ese viaje, no sabemos qué misión era la encomendada, ni sí, qué gestiones realizó. Lo cierto es que es seguro que hizo ese viaje a la Unión Soviética, y a posteriori, cuando volvió a Washington por última vez, eso le pudo traer pues los serios inconvenientes que le trajo. De hecho, fue tildado como traidor, ¿no? Sí, en un momento dado, no porque Rojas, un hombre humilde, un hombre altruista, solidario, una persona con una calidad inmensa, no tenía la más mínima, que no aceptó el dinero de los estadounidenses, no tenía la más mínima intención de filtrar o dar a conocer nada a los soviéticos, uh-huh, ni mucho menos. Uh-huh. Pero como en la época, conocida la época como la Guerra Fría, que enfrentaba esas dos grandes superpotencias, pues el secretario de Estado Kissinger y compañía y los funcionarios de la Casa Blanca, muchos de ellos estaban instalados en la más absoluta paranoia. Y yeah, desde ese estado... ese estado nada recomendable para el ser humano, pues adoptaron la tendencia para justificar sus acciones, las atrocidades que iban a continuación a cometer contra el científico, de esa manera, pues insinuando que se trataba de un traidor, claro, porque hablaba de democratizar el conocimiento, de compartir con otros países, uh-huh, quería venir a Europa a dar conferencias en las universidades y también en Latinoamérica. Y claro, nada de eso le escuadró, y entonces pues sucedió lo que sucedió. Claro, tú hablas en el libro de un memorándum firmado por Kissinger. ¿Cómo sale a la luz este memorándum y de qué trata? Son cinco papeles o cinco memorándum o comunicaciones oficiales emanadas del Departamento de Estado, que es como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, sí, y dirigidas pues a la embajada estadounidense en Caracas y a un Ministerio de Planificación de Venezuela, y en ellas, en esos comunicados que han salido a la luz gracias a la gestión de WikiLeaks, pues se puede leer un conjunto de cosas que he verificado, que he contrastado, uh-huh, y que sé que son ciertas. Como aparece, entre otras cosas, la dirección de la Casa de Rojas, donde yo le visité muchas veces, porque sí, había allí un centro de estudios espaciales. Aparece el hecho de que fue autorizado a viajar a Washington en algún momento entre finales de 1975 y comienzos del 76. Aparece que viajaría en un avión militar, lo cual era el vehículo que habitualmente utilizaba el científico para... aviones militares para desplazarse entre Europa, Estados Unidos, bueno, y también con Sudamérica. Entonces, aparece todo eso, y al final, la persona que ha sido comisionada por la Casa Blanca para mantener las conversaciones con Héctor Rojas sobre su proyecto estelar de creación de un centro de estudios espaciales, pues la Casa Blanca resulta que había comisionado al firmante de ese primer memorándum, que recuerdo es de fecha 18 de julio de 1975, pues ese primer memorándum lo firma el propio Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense en la época. Bueno, lo cual ya pone pues en evidencia la magnitud del científico, el hecho de que también aparezca otro memorándum o telegrama electrónico donde aparece en la misma línea el nombre de Héctor Rojas con el de Gerald Ford, expresidente o presidente estadounidense en la época, pues ya todo esto pone en evidencia, en contexto, la importancia que tenía el trabajo, las investigaciones y los descubrimientos del científico que habían sido conocidos hasta en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Uh-huh. Y a la postre, pues comisionado Kissinger, un viejo conocido de la humanidad por las atrocidades que ha cometido, sí, pues al final dijo, no, este se queda aquí y le aplicamos el tratamiento estándar de la época. Uh-huh. ¿Tuvo relación con Nikola Tesla? Bueno, una más. Nuria, me río porque ese es material de mi segundo libro, el que estoy escribiendo en este momento. Vaya, vaya, pues sí, es que soy un poco brujilla. Sí, señor, he descubierto una conexión mágica con Nikola Tesla. Uh-huh. Y es que sospecho, hay indicios muy bien fundamentados, sí, de que aunque no coincidieron en el tiempo, Héctor Rojas habría valorado algunas investigaciones, algunos descubrimientos, algunos documentos de Nikola Tesla, que probablemente le fueron incautados por entidades públicas, por órganos de poder, a su muerte, la muerte de Tesla en 1943, y yo tengo el sospecho, tengo la intuición y he llegado a inferir que muy probablemente Héctor Rojas estuvo trabajando sobre la base de ciertos inventos de aplicación en el campo militar que había hecho Tesla. Uh-huh. Y en concreto estoy ahora redactando y revisando los capítulos donde hablo del coloquialmente conocido como rayo de la muerte de Tesla, y que Rojas redescubrió una tecnología que Héctor Rojas redescubrió o perfeccionó años después, seguramente cuando tuvo a la vista la documentación que le ofrecieron pues la gente que lo tenía contratado. Uh-huh. Porque incluso trabajó en sistemas de gravedad y antigravedad también. Sí, no puedo decir más. Puedo decir que ya en 1971, cuando vuelve a su país, después de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA, ya se tenía una amistad cercana con una de las fuentes principales de mi libro, de Expediente, sí, Rojas, y le confesó en confianza, en un ambiente distendido, en un conocido restaurante de donde yo he estado, sí, le confesó que toda la formulación matemática, toda la base necesaria para lograr dotar de gravedad artificial a las naves espaciales ya existía. Había trabajado en ello, lo había perfeccionado y estaba disponible pues para proveer de gravedad artificial a las naves tripuladas. Uh-huh. Entonces no sabemos, eso sí, sobre eso no se ha hablado nunca nada, porque nos enseñan imágenes donde hay astronautas flotando, sí, y jugando, sí, con agua y esas cosas, que, uh-huh, está muy bien, eso para los niños es muy interesante y tal, pero no nos hablan, por ejemplo, de que la Estación Espacial Internacional tiene un pequeño módulo de gravedad artificial. Ajá. Pero eso es lo que han informado. De allí a la realidad, pues la realidad es que no sabemos en qué momento, de los años 60 o a comienzos de los 70, ya había incorporado a las misiones espaciales estadounidenses pues la tecnología necesaria para crear gravedad en las naves. Pues lamentablemente, ¿qué sucede? Que lo más seguro es que esta tecnología se haya utilizado y se esté utilizando primero que nada en el ámbito militar, ya, que ese es el uso que se le da a todo avance en ciencia y tecnología que se logra, y especialmente en la NASA. Uh-huh. Primero que nada, para utilizarlo en el campo militar, para mantener y prolongar la supremacía militar en la Tierra y ahora con la Fuerza Espacial también en el espacio. Que eso ahora se traslada el teatro de operaciones militares, se traslada de los campos de batalla de la Tierra al espacio. Uh-huh. Y a ver qué va a pasar con eso, porque seguramente los cascotes van a caer sobre todos nosotros. Claro. También incluso creo que llegó a crear algún tipo de material especial y además relacionado con Roswell, nada más y nada menos. Sí, sí, bueno, esa es otra de las cosas que he investigado y que he llegado a conclusiones impresionantes, porque en los últimos meses hay muchas personas generosas que por todo el mundo, en diferentes países, me colaboran para poder pues analizar información relativa al personaje. Sí. Se trata de informaciones recabadas por particulares que han estado en manos de particulares que ahora, como ven el cariño que yo le pongo a la difusión de la obra y la admiración que siento por el personaje y lo indignado que estoy por la injusticia que se cometió contra Héctor Rojas, pues la gente me colabora. Y entonces he recibido información de la máxima calidad que conecta las investigaciones de Héctor Rojas pues con un tipo de material que él mismo afirmó que había sido obtenido del cosmos y que resulta que es un material que sabemos por otras fuentes que fue hallado en cantidades importantes en el escenario del estrellamiento OVNI de Roswell. Por tanto, esta es una primicia que apenas estoy empezando a hablar de ello hace muy poco tiempo, y es que un científico del programa Lunar al Polo, un hombre rigurosísimo al que nunca le escuché hablar una sola palabra sobre el tema OVNI, no mostraba ningún interés sobre el asunto, y ahora sabemos que ese hombre analizó, seguramente mediante ingeniería inversa, analizó una especie de pergaminos muy finos de un metal al que describió como un nuevo tipo de acero que se doblaba con el tacto, se deformaba simplemente con tocarlo con la mano, pero que era irrompible, que no había nada que lo pudiera romper, ni el fuego, ni nada. Ajá. Y entonces, claro, como empezó a decir que eso se podía usar en la industria automotriz y que podía aplicarse para el beneficio, para el progreso social en la industria civil, pues claro, pues trajo las consecuencias que trajo. Y se refirió a ese material del que literalmente dijo el científico, ha sido obtenido del cosmos, lo llamó Saturnos. Y ahora sabemos que Saturnos es el nombre que los científicos le dan a ese material que se encontró, que fue incautado o recogido en el lugar del presunto estrellamiento OVNI de Roswell en Nuevo México, en Estados Unidos, en el año 1947. Qué interesante, Pierre. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, pero desde luego tengo que decirte que me ha sorprendido muchísimo todo lo que nos has descubierto del gran Héctor Rojas. Gracias por hacerle justicia, por sacar todo esto que nos mantiene oculto a la luz. Y a vosotros, queridos misteriosos, queridos oyentes, pues recomendaros, por supuesto, la lectura de Expediente Rojas, de la editorial Adarve y escrito por Pierre Monteagudo. Desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Pierre, ha sido un placer. Bueno, el placer y el honor para mí, el privilegio de dirigirme a la audiencia de tu prestigioso programa, Nuria, decir que tienen también disponible la página web oficial del libro dedicada íntegramente a Héctor Rojas, al caso Rojas, la página web de expedienterojas.com. Perfecto. Allí hay abundante información que pueden consultar y que en todo caso todos los esfuerzos, todo el dinero que yo tengo por la distribución del libro y partes de mi salario como docente de formación profesional y donaciones de lectores y lectoras que se han emocionado con esta historia, todo lo utilizo en la difusión de la historia en España y en Latinoamérica. Por tanto, cualquier persona que quiera apoyar mediante la lectura, mediante la compra del libro, pues estará de un modo u otro, estará apoyando ese acto de justicia. Claro. que reivindica la vida de Rojas. Y también una sugerencia, no sé si te has dado cuenta, Nuria, amigos, oyentes, los NASA Report, esos libros que he mencionado, sí. NASA Report 1, 2 y 3, ¿sí? La técnica matemática y los perfeccionamientos posteriores, están disponibles en formato PDF en la web expedienterojas.com. Ah, qué bien. Y de forma gratuita, cualquier persona al terminar de oír el programa puede ir a la web y descargarse esos informes y verlos, están en su idioma original, en inglés, uh-huh. Son notaciones propias de un astrofísico, no vamos a entender nada, yo tampoco lo entiendo. De hecho, para escribir el libro me lo tuvo que interpretar un científico en activo de altísima cualificación, sí. Pero ese simple hecho de descargar esos libros y observarlos, significa un acto de justicia para con un personaje que fue patrimonio de la humanidad. Claro, claro. Y muchísimas gracias por la invitación y ha sido un auténtico placer para mí. Bueno, y esperamos impaciente ya ese segundo libro, Pierre. Sí, estoy dándole los últimos toques y es muy posible que hacia finales de año salga. Pues ya sabes que te queremos aquí, en el programa, para que nos lo presentes. Muchísimas gracias por el cariño y por la posibilidad de contar esta historia tan impactante. Un abrazo, Pierre. Un gran abrazo. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche, María, y dice así: el refresco de cola más popular del mundo ha pagado 8 millones de euros a asociaciones médicas y científicas en España. Así es, Nuria. Una investigación publicada en la revista de la Asociación Europea de Salud Pública sostiene que esta empresa ha entregado 8 millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017. Para financiar estudios científicos que solo sirven a sus intereses comerciales y en muchos casos no concuerdan con los esfuerzos para mejorar la salud de la población. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición, la Fundación Española del Corazón, la Fundación Española de Nutrición y la Fundación GI, presidida por el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster. Recordemos que en un litro de este refresco original hay 106 gramos de azúcar y el abuso de estos productos está asociado con 133.000 muertes al año por diabetes, 45.000 por enfermedades cardiovasculares y otras 6.450 por diferentes tipos de cáncer, según las estimaciones de un equipo de la Universidad de Harvard. Por todo esto, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos a aumentar al menos el 20% del precio de estas bebidas azucaradas para reducir su consumo. Un millonario japonés compra el primer billete comercial a la luna. Así es, se llama Yusaku Maezawa y es un empresario japonés de 42 años, fundador de las compañías de comercio electrónico Star Today y SoSoTown, y ya tiene un billete para el primer viaje tripulado privado al espacio, previsto para el año 2023. Pero el deseo de Maezawa es invitar a entre 6 y 8 destacados artistas de todo el mundo que representen a la Tierra en su viaje a la Luna y que disfrutarán con todos los gastos pagados. Y a su regreso crearán una obra inspirada por tal experiencia. El proyecto se llama Dear Moon, querida Luna, y ya cuenta con una página web que se ha lanzado hace una semana. La nave se llama Big Falcon Rocket, que hasta ahora solo se ha mostrado en diseños e imágenes y que podría tener un coste de unos 5.000 millones de dólares, según ha informado SpaceX, la compañía con la que Elon Musk quiere contribuir a que el ser humano se convierta en una especie multiplanetaria. A lo mejor, Nuria, quien te dice, nos invita. Bueno, no sé por qué, lo dudo mucho, pero a ver qué pasa, María. Vamos con la última noticia de esta noche y dice así: científicos crean la primera prueba para identificar nuestro reloj interno. Los procesos en casi todos los tejidos y órganos están orquestados por un reloj biológico interno. El ritmo circadiano interno es responsable, entre otros, del ciclo de sueño-vigilia. Algunos están sincronizados con el tiempo externo, otros no, y esto puede tener impacto en la salud. Ahora, un equipo de científicos ha creado una prueba bautizada Time Signature, que mediante dos extracciones de sangre mide 40 marcadores y le puede decir a los médicos e investigadores si la hora exterior coincide con la de nuestro cuerpo, y ofrecerá la oportunidad de medir el impacto de los relojes circadianos desalineados en una variedad de enfermedades, desde dolencias cardíacas hasta diabetes o la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues terminamos la sección de actualidad y antes de marcharte, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa y vamos a conocer uno de los casos más importantes de misterio, de fenómenos extraños y poltergeist de nuestro país. Concretamente, hablamos del restaurante Viandas, en Sevilla. Dicen que posiblemente sea uno de los lugares más encantados de esta ciudad. Y vamos a conocer su historia de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos cómo comienza la historia de este restaurante encantado. Es un caso, Nuria, que fue investigado, documentado y que salió a la luz cuando el gerente del restaurante contaba las experiencias vividas por los empleados, algunos de los cuales tuvieron que dejar su puesto de trabajo. Todo comenzó cuando el local se traspasa en el año 2001. El nuevo propietario decide hacer obras de reforma en esta casa de tres plantas y los obreros que trabajaban en ella comienzan a experimentar los primeros fenómenos extraños. Herramientas que cambian de sitio o desaparecían, sentían que no estaban solos, que se sentían acompañados y escuchaban susurros. Sin embargo, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una mañana los trabajadores van al local y lo ven abierto. El suelo, que estaba recién hormigonado del día anterior, no tenía ninguna huella fresca, el suelo que estaba justo en la entrada del edificio. No obstante, pensaron que quizás había alguien había entrado a robar, por lo cual llamaron a la Policía Nacional para poner la correspondiente denuncia. Las autoridades solo pudieron certificar que no había habido robo y que la entrada no había sido forzada, pese a que se encontraba abierta. Nadie había entrado ni salido del local. Si hubiera sido así, habrían quedado marcadas las huellas en el suelo pavimentado. Claro, claro. Durante todo este tiempo que duró las obras, continuaron sucediendo tales fenómenos. Es más, las puertas seguían apareciendo abiertas y las herramientas desordenadas. Sin embargo, las llaves solo las tenían el propietario y el capataz de la obra. Curioso. Por lo visto, al principio, cuando abre las puertas al público este restaurante, los primeros meses parece que todo funciona bien, ¿no, Aluriel? Exactamente, Nuria. Todo parecía funcionar bien, pero pronto comenzaron a suceder diferentes hechos que inquietaron a todo el personal. Al principio los trabajadores del restaurante callaban, ocultaban sus experiencias por temor a que no se los tomara en serio. Pero la situación afectó a todos y llegó un momento en el que se sinceraron, llegando a la conclusión que en su lugar de trabajo había alguien más, que no podían ver ni tocar, pero que sentían su presencia. A todos les estaba sucediendo lo mismo y ese miedo y ansiedad contenida estaba minando a los trabajadores. Las experiencias de ellos eran de lo más variopintas, desde sentirse acompañados, ver mover objetos o desaparecer de donde los habían dejado. Sentir que los tocaban, escuchaban golpes y carreras que venían de la tercera planta. Es más, los trabajadores coincidían en haber visto una sombra en dicha planta. Estos sucesos comenzaron a ser parte habitual de la jornada laboral. Empezaron a acostumbrarse a escuchar pasos, pisadas por aquel espectro en la última planta, sabiendo a ciencia cierta que allí no había nadie. Uh-huh. Incluso el piano, restaurado y originario del famoso hotel sevillano Alfonso XIII, tocaba notas sin que nadie pulsara sus teclas. Las cajas de vino se movían de lugar, los vasos estallaban, el lavavajillas se ponía a funcionar estando desenchufado y seguían escuchando ruidos de pisadas en la planta de arriba. Uno de los camareros del local le comentó su experiencia con este intranquilo morador espectral. Un día, colocando una mesa de bastantes comensales, bajó a por más servicios y encontró la mesa en otro orden. Todo, como lo había dejado, estaba cambiado en tan solo unos minutos. También sentía como si alguien pasara junto a él, le soplara, incluso lo tocaba. Es más, también había visto una sombra. Incluso sentía cambios de temperatura, una ola de frío, los mismos fenómenos que comentaban otros trabajadores. Como puedes ver, Nuria, convivían con un sinfín de fenómenos paranormales. Y este lugar es uno de esos lugares típicos en los que ya el edificio tiene una historia misteriosa detrás, ¿Aluriel? Totalmente, totalmente cierto, Nuria. El edificio tiene una historia misteriosa y oculta enclaustrada en lo más profundo de sus paredes. En el año 1985, en la calle Arguijo número 3, donde está situado el restaurante Las Viandas, había una fábrica textil. 3 años más tarde es vendida y pasa a ser el mesón Sevilla Barbadillo, donde al margen de servir comidas, también se podían alquilar habitaciones y empezó a adquirir ya cierta fama, dado que se comentaba que grupos de esotéricos sevillanos realizaban sesiones de Ouija y otras prácticas espiritistas en las mismas. Vaya. A partir de ahí es cuando empiezan a suceder extraños fenómenos. En el año 1995 pasa a ser el restaurante Las Nuevas Columnas, donde al parecer ocurrió una muerte sospechosa. Una persona relacionada con los propietarios del establecimiento y muy vinculada al lugar se quita la vida, siendo, según los testigos, el espíritu que se aparece. En el año 2000 se instala el restaurante Las Viandas y es en las obras de remodelación, como hemos contado, donde empiezan a ocurrir los fenómenos paranormales y sale todo a la luz. ¿El porqué de estos fenómenos? Es difícil de saber. Lo que sí se sabe es que es un lugar cargado de historia y de misterio. Bueno, la verdad es que vaya con el restaurante Viandas. Para hacerle una visitita, ¿no, Aluriel? Totalmente de acuerdo. Absolutamente, cuando quieras. Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto? Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter, estamos en las redes sociales. Hasta la próxima, compañera. Un placer, Dulce Luna. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso rincón del Consejo de la Semana y con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado, como cada semanita, de encontrarme en este rincón, estrenando casi nueva jornada, ¿no?, de trabajo, que nos gusta mucho también. Desde luego, hemos empezado con mucha fuerza y seguimos con esa fuerza, ¿eh? Sí, no, esto no es nada para lo que queda. Ahí. Que se prepare porque esto solo te ha hecho empezar, ¿eh? ¿Cierto? Exacto. Bueno, Juan, cuéntanos, ¿qué nos vas a sacar hoy? ¿Una carta? ¿Una runa? ¿Qué te apetece? Pues mira, las tengo aquí las dos mirándome, el mazo por un lado, el saquito de runas por otro, pero mira, yo creo que voy a meter la mano en el saquito. Pues ¿vale? Mira, mete la mano y nosotros esperamos a ver qué es lo que sale. Venga. Cuéntanos, Juan. Vale, Nuria, pues aquí tengo una runa que a mí me gusta mucho, bueno, como si no me gustaran todas, ya lo sé. Pero esta runa a mí en particular me gusta mucho, es una runa que se llama Eguaz, y es una runa que, para que la gente se haga un poco una idea, aunque no tiene nada que ver, pero tiene una forma un poco como de M, digamos, ¿no? Sí. No representa la M ni tiene nada que ver, pero bueno, para que nos hagamos una idea. A mí esta runa me gusta mucho, Nuria, porque hace referencia siempre al otro, al amigo, al socio, a la pareja, a tu amante, a tu compañero o compañera, y luego también hace referencia al otro, que es la naturaleza, nuestra madre, ¿no? Sí. Digámoslo así, nuestra otra parte. Y de hecho enlaza mucho con la idea de cuando viajábamos en caballo y las personas éramos casi una con el caballo, nos entendíamos con él, ¿no? Digamos. Sí, sí. Entonces está muy relacionada con esa parte nuestra de la naturaleza, de buscar nuestro otro yo en esa naturaleza y demás. Como consejo, vamos a ver, por una parte, esta runa pues nos puede estar diciendo, anunciando que nos llegan, digamos, acuerdos, sociedades, contratos, que vamos a compartir intereses con alguien. Entonces, en ese aspecto, Nuria, es muy importante tomarlo como consejo, pues que negociemos, que hablemos claro, ¿vale? Que pongamos, sí, para que esa relación sea lo más productiva posible para todos, sí, pues que ahora es el momento de poner la base. Ajá. Decir lo que queremos, lo que no, lo que nos gusta, lo que no. Lo que estamos dispuestos a dar, lo que queremos recibir, ¿vale? Para que no nos callemos nada, vaya, en definitiva. Sí. Para que esa relación, como digo, sea lo más productiva posible. Pero, por otra parte, también nos puede estar diciendo que nosotros no estamos siendo del todo claros. Ajá. No estamos siendo claros, honestos, bien con nosotros mismos o bien con ese otro, ¿vale? Con lo cual, ahí hay que ser, pues eso, sinceros y trabajarnos mucho, mucho la honestidad esta semana. Y, por otra parte, nos puede estar diciendo que se nos vienen contratos, personas, amistades que no son muy convenientes. Vaya, vaya. Que revisemos, claro, que revisemos muy bien qué es lo que nos están dando, si nuestras relaciones son, digamos, sanas en ese aspecto, si hay un equilibrio, si yo doy lo mismo que me dan, o más o menos, que no hay un desequilibrio, vaya. Ajá. Porque, como consejo también, Nuria, esta runa advierte de, digámoslo así, abusos. Vaya. ¿Vale? Puede que el otro esté tomando más de ti de lo que debe. O puede que seas tú, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El tema es, la reflexión está ahí, ¿vale? Claro. Que reflexionemos acerca de lo que estamos dando y lo que no. Uh-huh. Y por último, Nuria, es una runa que nos invita a eso, a decir, a ver, esta relación, esta persona no me está aportando, no es sana, no me da, no me aporta, vaya, en definitiva. Sé valiente y rómpelo. Claro. Claro. Como tú bien dices, hay que ser muy valiente para romper algo así, pero sí, a veces no hay otro remedio, bueno, ¿verdad? Claro, o al menos toma conciencia, ¿vale? Toma conciencia, y ya al romperlo igual te puede costar un poco más, pero toma conciencia, ¿vale? Claro. Asúmelo, asume esa realidad, ya esto no me está aportando, entonces yo lo que necesito son relaciones pues que me aporten, que haya un equilibrio, que haya... Si ya durante un tiempo esa relación no me está funcionando, pues quizás es el momento de decir adiós. Claro. Aunque en principio siempre hay que tomarla como consejo, siempre un poco más por el lado, digamos, más positivo, pero eso otro está ahí y hay que tenerlo en cuenta también, que cada uno, como decimos cada semana, Nuria, que lo reflexione, lo medite y se lo lleve al sentido que más le resuene, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Muy bien, pues Juan, lo dejamos ahí. Vaya con el consejito de esta semana. Sí, la verdad que... Madre mía. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero sí, es verdad no, que... sí, todo es necesario en esta vida. Claro, pero lleva un poco a tomar conciencia. Pero llevarlo a cabo... Fíjate, ya, pero fíjate por otra parte también que positivo, ¿no? Te está diciendo, oye, que te vienen cosas muy interesantes. Lo que pasa es que tienes que saber discernir, discriminar un poquito ahí, ¿no? Lo que realmente es bueno para ti y lo que no, claro. Bueno, pero pues sí, importante, sí. Lo dejamos aquí, Juan, y sí, danos tus vías de contacto. Claro que sí. En Twitter somos @farotarot y tenemos nuestro correo electrónico farotarot@gmail.com. Así que ahí les esperamos. Compañero, hasta la semana que viene. Un beso fuerte. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, llegamos ya al final del programa y esta vez con el tiempo muy justito, muy justito. Así que... gracias, desde luego, eso sí que tengo que decíroslo, aunque se me haga tarde, da igual. Pero gracias, gracias por estar ahí. Gracias, querida familia misteriosa, por estar ahí acompañándonos una semana más. Esperamos que estéis la semana que viene de nuevo con todos nosotros. Y recordaros que cualquier novedad que tenga que ver con el misterio, siempre la puedes ver en canaldelmisterio.com. Y ahora vamos a por la frase de la semana corriendo. Dale a tus conflictos interiores la oportunidad de expresarse, convirtiéndolos en raíces de tu crecimiento personal. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.